Mauritania. Podcast. El podcast de la sociocultura ILO, OM 3.0. Mentes abiertas para una nueva era. Presenta Diego Álvaro Castro, con la participación especial y esencial de todos vosotros, oyentes e invitados. Vamos todos, pastorcillos, a adorar a Dios con gran amor. Y ha nacido blanca estrella, llenando el mundo con su resplandor. Canten el cielo y la tierra por su gloria que es inigual. El honor de aquel presente es grande y el presente es inmortal. Bienvenidos amigos y amigas a Eruditania Podcast, el podcast de la sociocultura ILO OM3.0. En esta nueva edición tendremos un tema muy contemporáneo y muy histórico al mismo tiempo, como lo es el estudiar una cultura y su herencia colonial. En este caso vamos a Asia, creo que es nuestra primera vez que tenemos una entrevista a alguien de este continente, y presento aquí a nuestro invitado. Él es Yeltz Villafañe Nebre, de las Filipinas. Bienvenido, Yeltz. Hola, buenos días, buenas noches desde las Islas Filipinas, nuestras 7107 islas de salud. Os saludan con todo el calor de los trópicos orientales. Oh, yo supongo que debe haber mucha humedad ahí. Bueno, Yeltz, ¿por qué no nos cuentas algo de ti antes de comenzar nuestra entrevista y nuestra tertulia, más bien? Hola, soy Jaisal, de las Filipinas. Soy traductor y escritor en castellano. Trabajo para una empresa americana aquí que tiene servicios en castellano. Bueno, también hablo otras lenguas, ambas lenguas filipinas y lenguas extranjeras. También soy el secretario general de Plurilingual Philippines, una organización de filipinos y extranjeros en Filipinas que habla muchas lenguas, que quieren conservar las varias lenguas que existen en Filipinas. Ah, de acuerdo. Y es en este contexto en que hemos invitado a Yeltz para que nos hable de la herencia cultural hispana en Filipinas. Sí. Las Filipinas fueron una colonia de España por 333 años. Fernando Magallanes descubrió las islas en 1521, y con esto tuvimos los primeros cristianos en la isla de Cebú. Sin embargo, Magallanes se fue matado por un filipino y no, por eso no pudo regresar a España. Ahí está la Pero, figura del Apu-Lapu, ¿no? ¿cómo? Ahí está Sí, la del figura del Apu-Lapu. Apu-Lapu. Sí, del Apu-Lapu. Por eso, pero cuando el nave regresó a España, los reyes de España lanzaron nuevas expediciones para conquistar las islas. Y por medio de Nuevo México, o Nuevo México, de Nueva España, las Filipinas se convirtió una capitanía generalía de las islas Filipinas, que fue que como bajo el poder del virreinato de Nueva España. Y a la ocupación española terminó el 1989 con la declaración de independencia del presidente Emilio Aguinaldo. Pero el hispanismo no paró con esto hasta los tiempos de la ocupación estadounidense. Algunos de nosotros, sobre todo los diputados y los que sirven en gobierno, hablaban castellano, porque el aprendizaje de castellano era obligatorio en las universidades. Y esta norma llegó hasta 1987, cuando el nuevo gobierno decidió que el castellano no será más una lengua obligatoria en las universidades. Y desde este momento, menos filipinos, el estado de la lengua castellana en Filipinas empezó de caer dramáticamente. Ah, de acuerdo. También debemos señalar otros datos históricos. Tú hablabas de 1889, ¿no? Con el presidente Aguinaldo. Pero Sí, con ocurre, el presidente Aguinaldo. sí, ocurre 10 años después la que es la guerra hispano-estadounidense, que concluye con la época colonial hispana, sí, y se inicia una época de ocupación estadounidense. ¿Cómo es Sí. este proceso en 1900, perdón, 1898, 1899? Los españoles perdieron la guerra de Manila en 1900, en 1980, 1889. No, Por eso, 1898. 98, 98. Y por eso, los americanos, los estadounidenses empezaron a colonizar las islas. Y bueno, ¿por qué todo el mundo hablaba en español o las lenguas regionales? El gobierno decidió a imponer la lengua inglesa en el sistema educativo. Y poco a poco, dentro de 50 años, todo el mundo en Filipinas ya habla inglés, al contrario del castellano, que a pesar de 333 años, no lograron a enseñarnos la lengua castellana. Muy bien. Algunos de nosotros, especialmente los héroes, los ilustrados, hablaban castellano muy bien, pero la mayoría de los ciudadanos, porque la manera de gobernar Filipinas es por medio de los jefes de tribu. Bueno, los jefes de tribu hablaban castellano, pero para hablar con sus constituyentes basta hablar en las lenguas de la comunidad. Por ejemplo, en el norte hay una lengua que se llama Ilocano, en la capital es Tagalog, en el medio del país, en la mitad del país, Cebuano, y en total tenemos 150 idiomas. ¿Son parecidos unos con otros? ¿Cómo? ¿Se parecen? ¿Cómo? Las idiomas filipinas son muy diversas y en este momento todo el mundo entiende inglés y tagalog o filipino en ámbitos ámbitos académicos, llamamos la lengua filipino, pero es tagalog también. Todo el mundo entiende estas dos lenguas. ¿Dónde la gente hablaba más español en Filipinas durante estos okay. años? Depende a la época, en los tiempos de la colonización español y la colonización española y estadounidense, la concentración estaba en Manila, pero hoy en día dicen que la concentración está en Visayas Orientales, y también tenemos unos grupos que hablan criollos españoles. Lo más grande, el grupo de Zamboanga, la ciudad de Zamboanga, y también también podemos encontrarles en Cavite, en la provincia de Cavite, pero lo más fuerte se encuentra en la ciudad de Zamboanga, pero es criolla, no castellano como hablamos. Claro, y que tiene un 70-80% de español puro. El resto se va mezclando con ilocano, o a veces se mezcla también en un 60% con tagalo en la actualidad. Bueno, el chabacano es como así, la gramática, el vocabulario por la mayor parte es castellano, pero el sintaxis, la gramática, la morfología, porque no hay morfología en tagalo, queda en Filipinas, sigue la lengua regional. Por ejemplo, en Zamboanga decimos en vez de decir ya come, dicen come ya tú, porque es la más no ta, ya to, come ya tú, porque en Filipinas pensamos que el verbo, una palabra para señalar el tiempo, y después el sujeto de la oración. Y bueno, en vez de decir yo como, dicen ta como yo, ta come yo, ta come yo, ta porque es ta, come porque es la sola forma del verbo comer. Ta come yo. En vez de ser yo como. En la actualidad, para un turista, una persona que habla español, cuando llega a Filipinas, ¿qué puede encontrar de español en las calles, en el día a día? No estoy seguro si hay un, si un turista puede encontrar los hispanohablantes tan fácilmente. Creo que si conoce, si conozca los ricos, bueno, tendría más oportunidad de encontrarles, pero en las calles es mejor saber inglés. Pese a que el inglés ha sido un idioma dominante por sobre la economía y los estudios en Filipinas, yéndose al tagalo, ¿qué elementos culturales inglés y tagalo se pueden encontrar? ¿Cómo? ¿Qué elementos culturales de la cultura hispana de España o de América se pueden, de América hispana, se pueden encontrar en Filipinas? En cuanto a la lengua, es casi moribundo. Creo que no hay más que 2 o 3 mil personas que hablan castellano en Filipinas. Pero la cultura mexicana, cultura hispana, que podemos, por ejemplo, celebramos las fiestas, los barrios llevan nombres de santos, la forma de gobierno es muy centralizado, como España, y algunas regiones autónomas, y por la mayor parte es la religión. Es la religión la religión catolicismo y cristianismo que queda en Filipinas. Pero también hay fuertes, por ejemplo, el Fuerte Santiago, muy bien guardado, muy bien conservado. Y Vigan, la ciudad de Vigan, es muy, muy hispánico. Es como una persona visita una ciudad de España o de Barcelona, o como así. Las casas quedan de ladrillos y de los tiempos coloniales. Y también en Zamboanga. Zamboanga, porque hablan los zambogueños, porque hablan una lengua criolla de castellano. Dicen que son los más castellanizados de todas las islas. Y allí, es verdad, pueden encontrar muchos, muchos rasgos de hispanismo. Y también la comida, tenemos pochero, paella, ceviches también. ¿Y la música? La música, por la mayor parte la música filipina es estadounidense. Los ritmos pop son estadounidenses, pero la gente empiezan a dar cuenta de la belleza de música latina. Por eso cuando las canciones inglesas de Ricky Martin, de Shakira, de otros cantautores populares en Hispanoamérica, también se encuentran en Filipinas. Las telenovelas mexicanas son muy populares en Filipinas también. Tú nombrabas un evento muy importante que son las telenovelas. Y hay otros contextos también culturales. Sí. Bueno, las telenovelas en Filipinas son son doblados en tagalog porque es la lengua más entendida por uno. Pero como son cuentos o relatos de América, por eso conocimos actores de telenovela de México o de Argentina o de Cuba. Por la mayor parte de México. ¿Esa es la mayor conexión que tienen con América y España? ¿O se puede encontrar la televisión en otros programas? ¿O se puede encontrar libros? ¿Qué conexión hay actualmente con el mundo hispano, con lo que es español? De mala suerte, no tenemos enlaces fuertes, ni no, creo que no hay un enlace fuerte, ni tenemos vuelos directos desde Filipinas a México. El único país donde podemos volar directamente en Sudamérica es Brasil. Y no es hispano. Sí, pero no hay vuelos. Es posible hacerlo, pero hasta hoy no hay aerolíneas que aprovechan este permiso. Pero países como Perú y Costa Rica permiten a los filipinos quedar en sus tierras hasta 90 días sin visado. Sí. Es importante lo de los viajes. Y es muy interesante cómo algunos filipinos que viajan a Estados Unidos se encuentran con la cultura hispana en este país. Bueno, los filipinos son, ¿cómo se dice? Los filipinos se convierten asimilados muy, muy rápido. Por ejemplo, cuando una persona vive en un lugar hispana, después de un año, ya puede no es posible saber quién es quién. Es muy fácil para nosotros asimilarnos a la cultura, a las normas del país. Hoy en día dicen que hay muchos filipinos en Barcelona. Y bueno, los filipinos en Barcelona viven una vida mejor, pero sí, es bastante fácil para nosotros. Por eso en los Estados Unidos es muy difícil saber quién es quién, porque siempre se equivocan que los filipinos son mexicanos o puertorriqueños o cubanos, porque es fácil para nosotros aprender castellano. Ah, de acuerdo. Y sobre la conexión con Estados Unidos, ¿cuánto ha afectado esa influencia de Estados Unidos en la cultura hispana de Filipinas? Comentabas el caso que hacía referencia a la eliminación del español obligatorio en las universidades en 1987. Y yo también recordaba otros episodios de la ocupación estadounidense, como es la Segunda Guerra Mundial también. Bueno, la eliminación de castellano en las universidades es un resultado de los esfuerzos variados. Sí, los estadounidenses tienen una parte en hacerlo, pero no es solo por la culpa de los estadounidenses. Creo que los filipinos también tienen la culpa, también los hispanohablantes tienen la culpa. Y es que siempre es fácil echar la culpa a los Estados Unidos. Pero lo que pienso es que la lengua es una expresión de la cultura. Y en 1987, cuando los filipinos decidieron eliminar el castellano en la universidad, pensaban que no hay importancia. No hubo importancia en esa época. Por eso era un más pesado estudiar una lengua que no se usan en las calles, porque no hay nadie con quien podrían hablar castellano. Todo el mundo ya habla inglés y los programas en la televisión son en inglés y era muy difícil encontrar una razón para mejorar el castellano. Ni pudimos encontrar empresas empresas castellanos o hispanohablantes. Por eso, en esa época, los filipinos sintieron más la importancia de la lengua. Por eso decidimos de quitarlo en el sistema. Es la culpa de filipinos. Bueno, la culpa de los estadounidenses sí hicieron esfuerzos para eliminar la lengua. Pero también tenemos que recordar que los mexicanos y los españoles también quitaron las Filipinas y no nos dieron una razón para aprender la lengua. Por eso, no es sola la culpa de los Estados Unidos, es la culpa de muchas cosas que sucedieron en las Filipinas. Hay una presencia de abandono por parte de los países hispanos hacia Filipinas, como comentabas anteriormente, México y España. ¿Cómo La ves presencia de de México y España, ¿no? Es un abandono cultural de hermandad, pero ¿cómo es la relación que tiene Filipinas con sus países cercanos? Como lo puede ser China, México. como puede ser también Indonesia, Malasia. ¿Cuál es la relación con estos países musulmanes o budistas o declarados también ateos? Cuando Filipinas es un país que está en medio del océano, es un país católico mayormente. ¿Cómo es eso? Las Filipinas son uno de los miembros más fuertes de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asia, de Asia del Sudeste. Y es una región multicultural. Hay chinos, los indonesios, los malayos, los vietnamés, laos. Y tenemos una buena relación con nuestros países hermanos, pero también queremos mantener una relación fuerte con los Estados Unidos. Hoy en día, gracias a la presencia, a las visitas de la Reina de España, empezamos a tener más interés en la lengua castellana y también la cultura castellana. Y gracias al internet y la tecnología, es más fácil hacer intercambios. Pero en el nivel político, creo que con México no hay mucho. Sí, tenemos una embajada, pero no hay muchos intercambios. Es como así. Las relaciones también marítimas sí son presentes. Hay muchas rutas de navegación en la actualidad que van de Filipinas hacia las Américas. Muchos marinos mercantes y también de otro carácter. Según los datos estadounidenses, los filipinos son el segundo grupo asiático cuyo el crecimiento es muy muy rápido después de los chinos y antes de los indios. Y sí, creo que explica la relación filipino-estadounidense mucho, mucho, también la mayoría de de los filipinos en diáspora se encuentran en los Estados Unidos. Después de eso, Arabia Saudí y varios países de Medio Oriente, un poco en España, porque para nosotros viajar en España es como un lujo. No vamos a España, es un sueño para ir a España, pero no queremos trabajar allí. Pero en lugares como Medio Oriente, vamos allí para trabajar. Por eso, es más práctico, aprender el idioma de los árabes que castellano. ¿También se debe a la presencia de población musulmana? Sí, en el sur hay la isla de Mindanao. Allí podemos encontrar la mayoría de la población musulmana. Bueno, hay algunos grupos separatistas, pero no son fuertes. Y la situación musulmana, cristiano-musulmana en Filipinas es más pacífico, más o menos. ¿Cómo es la relación entre otras colonias en Filipinas? ¿Cómo es la relación con China, por ejemplo? Bueno, no fuimos colonizados por China, pero hay muchos filipinos de raíz chino y forma una parte muy integral de la economía filipina. Y también los otros grupos importantes son los indios. Hay muchos indios y filipinos, pero japoneses no mucho. Bueno, vamos a Japón para ser cantantes o bailarines. Y porque los japoneses quieren mucho que los filipinos les hagan las cosas para ellos. Y sí, pero las otras colonias de España no tenemos mucho enlace. Por una parte, es dada la distancia es muy difícil para nosotros encontrar a alguien en, o era difícil para nosotros encontrar a alguien en México, y por y al contrario, los chinos se encuentran en Filipinas muy muy muy fácilmente, ¿no? Luego, muchos filipinos tienen familia en Japón, ¿sí? Por eso en políticamente sí tenemos interés en este país, pero culturalmente creo que quedamos un poco diferente al resto de la de Asia. ¿Cuál es el interés actual de las personas por acercarse ya sea a la cultura asiática más o a la cultura hispana? En Filipinas es bueno, no es fácil decir que la Filipina es más cerca, la cultura filipina es más cerca aquí que allí. Creo que la cultura filipina es una mezcla de todo. Somos asiáticos, ya, en una descripción de un historiador filipino, Taide, dijo que los filipinos son asiáticos que llevan nombres latinos, que hablan inglés con acento americano y que tiene temperamento español. Es una mezcla de muy muy complicadas de las cosas. Bueno, y llegando, digamos, al final de nuestro programa, no queda más que agradecerte, mi estimado Gels. Ya estaremos hablando de otros temas muy interesantes referentes a Filipinas. Queda para hablar, son sí, hay siete muchas islas, ¿no? ¿Cuántas islas son? ¿Cuántas islas son? 7107 islas. 7107 islas. Sí. 92 millones de habitantes aproximadamente. 96, actualmente 96 millones de habitantes. Los filipinos se reproducen fácil, rápidamente. Y 12 millones de nosotros se encuentran en el capital. Sí, área metropolitana de Manila, uh-huh. Y cuyo el tamaño es como de Nueva York, bastante grande, muy muy poco, no es un poco muy de la ciudad de Nueva York es muy muy bueno, es muy, dicen que Manila es la población en Manila es uno de los más densos del mundo. Es como 100 filipinos en un kilómetro cuadrado. Sí, como así. O 200. Como es similar al caso de Indonesia. Bueno, Indonesia es más grande que Filipinas. Por eso, aunque tiene una población más grande, tiene más lugares para donde pueden vivir. Pero nosotros tenemos mucho. La mayoría de nosotros viven en las ciudades. Por eso tenemos la tendencia de vivir juntos y dejar a los otros lugares no pobladas, no vale. Poblados. De acuerdo. Bueno, quedan muchos temas, pero el tiempo a veces se nos acaba. Te agradezco, Yaitz, a Villafaña Nebre, y estamos encontrándonos en una próxima ocasión. Sí, muchas gracias. Y Y otra vez saludo desde las Islas Filipinas a un lugar de 7107 paraísitos. Excelente. Al igual que la música que escuchamos de fondo, esta es música tradicional de Filipinas. La canción que iniciaría nuestro programa en esta edición corresponde a un villancico de carácter bayano o bisaya, mejor dicho. Esta es una típica canción cantada en español, como herencia hispana del catolicismo y la religiosidad de los filipinos. Este es otro cántico, otro tipo de danza, muy característica, muy caracterizada por lo que es la danza española. Y en esta sección, que va al final de nuestro programa, no es tradicional lo que vamos a presentar, por lo que lo hacemos en ello. A continuación presentaremos, estimados oyentes, una canción que correspondería a una artista filipina, muy joven por lo demás. Ella es Aria Daniela Clemente, quien se hiciera conocida por una conocidísima olimpiada de Hollywood, como es conocido, en Los Ángeles. Tanto demostraciones de canto y de actuación es lo que la han llevado a ser tan famosa, tanto en Filipinas como en Estados Unidos. A continuación presentaremos una canción que grabara en el dialecto hispano de Filipinas, chabacano, por lo que probablemente entenderá todos mucho de lo que viene en la canción a continuación. Esto es Por qué, y lo grabaría con el músico David Mucio. Y aquí está, no nos queda más que presentar a Aria Clemente, una joven artista que promete y seguirá prometiendo, al igual que mucha generación de artistas que se aprovecha y bien aprovecha las redes sociales y YouTube, sobre todo, para lanzar su carrera, al igual que lo hiciera su compatriota Charis. Bueno, esto es Por qué. Solo, solo, na mi cuarto, indita puede dormir. Vira, vira, na cabeza, el dolor yo ya sentí. Porque pa contigo yo ya querer. Como volver a tú y a perder. Porque contigo yo ya escogí. Ahora mi corazón ya sufrió. sufrir. Bien simple lo mío está por ti. Era sentir tu el cosa.